Alto sismo técnico, genio como excéntrico. ¿Creéis en esa mierda? Tendréis que iros al médico. Yo voy contra el arte, como Duchamp. No se trata de hacer rap, no se trata solo de rimar. Voy a hacer daño al abecedario, vomito dogmas en el monasterio. Soy puta del rap, no puedo ir en serio. Yo contra Kant, mi cuerpo es mi medio. Esto es rap conceptual, me masturbo con tu norma contractual. Minimal, como un animal, actitud normal, raza prehumana. Minimal, como un animal, actitud normal, raza prehumana. Reclamo mi derecho a raperos maricones, colores fluorescentes en todas mis canciones. He pensado en hacer rap enseñando los pezones, pero prefiero ir contra todo y calentaros los cojones. Mi sueño habría sido ser como una Dirty Princess. Amo el rap, amo el sexo, amo las drogas, odio el fitness. Raperos, vuestras chicas siempre fingen. Sex appeal no es meter la lengua hasta la laringe. Minimal, soy un animal, un blanco comercial, raza humana. Minimal, soy un animal, un blanco comercial, raza humana. Minimal, soy un animal, un blanco comercial, raza humana. Minimal, soy un animal, un blanco comercial, raza humana. Minimalismo, así es mi vida ahora mismo, reducida a la mínima expresión. Mi cerebro se ha tragado entero a mi corazón. No quiero sentir, aparta de mi lado, sentimentalismos no. Mira, vete a hacer sado o cuélgate, deja que tire de la cuerda. Que brote bien la sangre, anillo de las piernas, un robot, un autómata. Yo no me compadezco, lo odio como un psicópata. Dígitos, ecuaciones matemáticas sin solución o infinitas soluciones. Mecanismo de mi vida, guía mi forma de pensar, mis acciones, la rutina divina. Me he cansado ya del juego de qué es lo más, hoy de qué es lo más. Luego los raperos tenemos algo interior como fuego. No, no es pasión, no, no es amor, no. Se llama ego, sí, se llama ego. Minimal, no soy un animal, un individuo más, raza post-humana. Minimal, no soy un animal, un individuo más, raza post-humana.